tu piel no me abraza como solía ser cada mañana. Cierro los ojos y pienso a dónde habrás dormido y mi llanto aparece como si fuera un niño. Estoy enamorada de ti y no puedo, no te puedo sacar de mi mente. Te recuerdo y recuerdo tu boca soñada buscando mi boca. Ahora tengo el alma rota. Que no entiendes de mi cariño.